Se puede cambiar, transformar, pero también mantener el núcleo, esa esencia que te hace reconocerte, significar, estar. El desafío será, una vez más, viajar entre mundos y superar límites, como si fuesen permeables todo tipo de fronteras entre estilos, géneros, realidades. Queremos articular, mezclar, conocer, nutrirnos un poco más de sonidos, de historias, zigzagueando entre arrabales, bosques y avenidas luminosas. Te damos la bienvenida entonces a la tercera temporada de Goyenecha Tarantino. Y una vuelta le dice, ¿usted cree que siente que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No, bien propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Muy, pero muy buenas noches, gente linda. Tercera temporada de Goyenecha Tarantino, programa número 63 en el conteo general, programa número 1 en este 2015. Mi nombre es Evelina, soy la misma de otros momentos, pero ha cambiado la cosa en realidad. Al lado mío tengo un amigo, un colega, un coterráneo, el señor Juan Matías Sterkel, más conocido como Tata. Buenas noches, querido. ¿Qué tal? Buen día, Evelina. Buen día a la gente de Goyenecha Tarantino. Buen día. Son las 10 de la noche. Buenas noches. Pero bueno, es un día, es día también, digamos, no deja de ser un día. Buenas noches a ti y a la gente que está del otro lado que nos escucha. Un placer estar ahora frente al micrófono. Siempre antes nos tocó la mala parte preproductiva, preproductora desde atrás. Ahí va. Y ahora, bueno, dijimos, bueno, vamos a apostar un poco más y hacernos cargo y ponernos de este lado de este, del micrófono. Tenemos una chochera bárbara, estamos como re felices, ¿no? De estar estamos al aire. Estamos contentos, estamos ansiosos por empezar una nueva temporada, la primera, ¿no? Mía, tu programa 63, digamos. Es re loco decir tercera temporada, parece que hace mil años que tercera estamos al aire. Temporada, ¿no? Programa sí. 63. Sí. Pero bueno, la idea es en este primer programa saludar a un montón de gente. Por un lado, en controles, como el año pasado, el señor Pablito Lesiani, que si querés tirar unos aplausos, podés tirarlos, Pablo. ¿No ves? Una vez que lo dijo, ahí va. De una. Pablito en controles, el señor Juan Williamson, más conocido como Colo, Rojo, Colorado, etcétera, en producción. En producción, sí, hay una apuesta fuerte, ¿no? Jugada. Mal, que él nos acompañó el año pasado, fue nuestro crítico estrella. Estuvo casi todos los miércoles sentadito aquí mirando. Ahora lo hicimos laburar un poquito, ¿no? Tenemos invitados, tenemos gente detrás del vidrio. Sofi está ahí atenta para hacer nuestra crítica Sophie, el día de sí, hoy. Siempre detrás de cada programa. Así es. Que estamos, sí. Pero bueno, también estaría bueno mandar saludos a quienes fueron parte y lo seguirán siendo por siempre de Goyenecha Tarantino. El señor Sebastián Ovalle, que era la voz que me acompañaba el año pasado. La señora para mí. Señora, qué horrible. La señorita. Sí, muy, demasiado formal. Oh, la señorita para mí Méndez, que seguro nos está escuchando, que estaba en producción. Y un gran beso a Germán Gómez, que fue como así la génesis de este programa, quien le puso el nombre, digamos. ¿Sabías eso? ¿No? Génesis. ¿Viste? No, estoy. Ya, estamos. Ojo. Ojo. Empezamos con todo. Sí, mal. Voy a tirar las vías de comunicación así para arrancar, por si alguien nos quiere saludar y esas cosas re lindas. O sí, poner me gusta en el Facebook. Estaría realmente bonito. Sería lindo. ¿No? Un saludo, viste, una caricia, como para empezar con mucha polenta, como sí. Se dice. Mimoso, esta nueva temporada de Goyenecha Tarantino. Para quien recién se prende a la radio, hola. Es de Goyenecha Tarantino. Así es. 451-69-17 es el teléfono de Radionauta, que de paso, digamos, ¿no? Estamos en Radionauta, FM 106.3. Dentro del Centro Social, Cultural, Político y tantos más. Olga Vázquez. 3 años de radio. Bueno, después hablamos de Radionauta, porque si no hablamos de todo a la vez. 451-69-17 es el teléfono. Radionautafm@gmail.com es el correo electrónico. Y estamos como inaugurando, ¿no? Sí. Nueva web. Nueva web, radionauta.com.ar. Es mucho más fácil de acordar. De una, es mucho más fácil acordarte que la otra, así que radionauta.com.ar, nos puedes escuchar por ahí, o también nos puedes escuchar por una aplicación para celulares cancheros que se llama tunein.com, tunein.com. Evelina, los ¿qué? Eve, ¿no? Sí. Para romper, si no se vuelve formalidad. Muy formal. Los celulares cancheros hoy son muy comunes. Bueno, ya están hoy de moda. ¿Sí? Pero por ejemplo, yo tengo uno canchero, pero la memoria no me basta para bajarme el tunein. Ah, bueno. Ojo al piojo. Si es canchero, si le basta la memoria, también por internet, en la calle, ¿no? Cuando uno va de un lado para otro, también sintoniza el programa. Ahora no te lo perdés si no estás en tu casa, ¿eh? A pleno. Podés escucharlo en bici, en el taxi, en el bondi, caminando, en el supermercado o almacén, donde sea, digamos. Adoctrine a su taxista en ese momento. Dígale, estoy tomándome un taxi en este momento, está de Goyeneche a Tarantino. Póngalo, señor taxista, deje de escuchar lo que está escuchando. Deje basta de escuchar Radio 10. Basta de Radio 10, basta de noticias malas, basta de gozo, ya es tarde. Escúchenos. De una. Facebook es Radionauta, el Twitter es Radionauta FM, que en realidad en este programa no lo usamos. Así que de última, si querés tirar un Twitter, lo verá otra gente que usa Twitter. Nosotros no. Pero bueno, si querés tirarlo. Nos iremos actualizando, siempre estamos para mejorar. Obvio. ¿Y qué más te iba a decir? Ah, y de Goyeneche Tarantino también tiene un Facebook, que es de Goyeneche Tarantino, que también nos puede saludar y demás. Nos puede tirar cariños. Obvio. También. Besos. Pero este año también con este tema de la renovación, ¿no? Tiene como una frasecita hermosa de Goyeneche Tarantino, que es zigzagueando entre molduras. Una palabra zigzaguear que en la facultad te dirían no es radial, porque te mezcla la lengua. Pero no nos importa. La elegimos igual, ¿verdad? La elegimos igual, y además el zigzaguear es cuerpo, ¿no? Es primero ponerle el cuerpo y segundo quebrarlo. ¿Y qué esquivamos, digamos? No es esquivar para no tratar, sino para decir, evitar, bueno, claro. Nos salimos un poco de los paquetes, de lo armado, de lo estructurado, de las convenciones, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos atravesar también eso? Esquivando un poco a algunas cosas que ya están premoldeadas, digamos, en algún sentido, y lo encaramos de una manera tratando siempre, ¿no? Es la apuesta humilde, uh-huh. Pero convencida de que sea original, ¿no? A pleno. ¿No? Y aparte zigzaguear, le sumo lo que vos estabas diciendo, también tiene que ver con esto de un poco el ir y venir, ¿no? Esto de moverse ahí con swing, el ir y venir entre molduras. ¿Por qué la palabra molduras? Además de que el Tata estudió arquitectura un par de meses, tiene con mucho sentido también artístico, ¿no? Molduras son como unas especies de límites o terminaciones bastante artísticas, ¿no? Con formitas locas. Nosotros consideramos que yendo de un Goyeneche a un Tarantino también vamos y venimos por diferentes, como decíamos en la editorial, géneros, realidades, estilos, gustos. Vamos y venimos, no rompemos nada. Como que nos movemos todo por ahí, ¿no? ¿Te gustó la definición? Me gustó. Vamos a también darle entidad a la fuente, digamos, una fuente muy simple y muy clara. El famoso, conocido y ya recontra Populoso Wikipedia, digamos, ir al lugar a una fuente simple, digamos, y desde ahí, de esa simpleza que es la moldura, ¿qué, ¿no? Dice que la moldura? Hasta, digamos, hasta mismo, ¿qué dice el dícese? Dícese de un elemento decorativo utilizado en diversas obras artísticas, entre ellas, y quizá pudiera decirse que de forma significativa, en la arquitectura. Consiste en un relieve o saliente de acusado componente longitudinal que conserva idéntico perfil en todo su trazado. En este perfil o sección transversal, es este perfil o sección transversal el que define y diferencia los múltiples tipos de molduras. Todo un poeta quien lo escribió también, sí. ¿No? En cierto sentido. Pero bueno. Las molduras igual medio que ahora uno no, yo no sé si pondré una moldura en mi casa. Es como, no sé. Es muy de otra época, digamos. En una época también estaba muy, muy, muy de moda todo esto de también darle cierta moldura. Ponerle chirimbolos, digamos, claro. El barroco, todas esas cosas, ajá, sobrecargadas. Hoy, viste, todo es cuadrado y funcional, ¿no? Digamos, una casa que es cuadrada, no importa, pero hay un ventanal que da al horizonte y que todos puedan ver el sol. Está pensado de otra manera. A pleno. Pero bueno, en esto también es zigzaguear un poco hasta las mismas limitaciones que tiene, que se tiene desde lo artístico, de lo concebidamente artístico como un paquete, ¿no? Poder también zigzaguearlo de ahí y decir, bueno, vamos a romper un poco de estructuras, hasta las que son un poco más libres también. Exacto, me encantó. Y ahí, no, estamos como locos, te digo. La gente que esté atento, el oyente o oyenta. Porque tenemos efecto. Bueno, venimos como locos este año. Ojo al piojo. Entonces, estamos en De Goyeneche Tarantino, tercera temporada, número 63 es este programa. Radionauta es la radio. Y si te parece, podemos arrancar a escuchar un poquito de música. Poquitico, música. Un poquitico. Sí, cómo no. Se trata del Indio Solari. Mira, una persona totalmente desconocida para mi vida o para el oído de la gente, seguramente, ¿no? Sí, no, es un pelado. Irónicos. Sí, ¿no? Obvio. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado es su banda. El álbum es El Tesoro de los Inocentes del año 2004 y el tema que elegimos de ese álbum para arrancar esta noche se llama Pabellón Séptimo. We'll be right back. Goyeneche a Tarantino. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino con cortinas nuevas y es imposible no bailar. Acá se baila, señores, ¿o no? Sí, es un programa pensado, estamos a mitad de semana. A pleno. ¿No? Sí. Después de seguramente un día laboral o estudio, lo que sea, demasiado largo y además es ese momento en la semana en que uno quiere dejar todo. Porque después cuando yo viene el jueves es como uno está cerca muy del fin de semana. El viernes es ese día de esplendor, sí. Y el domingo es ese día de la amargura. Tal cual. Pero el miércoles es ahí. Es como donde dice, bueno, no, quiero hacer. Creo que los miércoles es el día donde la gente dice, quiero hacer otra cosa de mi vida. Es el día existencial. Quiero o cambiar de carrera, o cambiar de laburo, o irme de viaje, o seguir laburando lo mismo, pero a su vez hacer otras cosas. Claro. Pero es un día muy, muy reflexivo. Entonces, ¿cómo acompañarlo también con en sintonía, no? A pleno. Sí, tío, te iba a cortar. Es que, no, viste, capaz que en Azul pasa eso, que la gente habla mucho, ¿no? Digo. Somos verborrágicos, pero bueno, qué mejor. Qué mejor si nos podemos llegar a entender en esa verborragia. Che, yo voy a tirar una data que por el momento es la realidad, puede para algunos ser triste o no. De Goyeneche a Tarantino en 2015 va una hora, gente. A las 11 nos quedamos escuchando Radionauta porque continúa la programación, pero bueno, nosotros a las 23... Taza, taza. Quería contarles. Vemos. Se verá. Bien. Vamos a seguir con esta sección que el año pasado llevábamos adelante, que tiene que ver con efemérides. Es decir, contar un poco qué pasó años atrás en una semana como esta, por ejemplo. Un día como hoy o una semana como hoy. Exactamente. Escuchábamos Pabellón Séptimo del Indio Solari. ¿Por qué? Por un 14 de marzo de 1978 se llevaba a cabo la masacre en el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto en Argentina, donde fueron asesinados 65 internos. No voy a contar mucho más porque ya la letra del Indio cuenta casi todo de una manera muy poética. Un tema que para mí es un temazo. Y en vivo, ni te digo, está buenísimo. Y un saludo a la gente de Azul que nos está escuchando, que es muy ricotera. Azul es un lugar muy ricotero. Azul es de ricota. Sí. Azul es de ricota. Bien, pasamos a otra efeméride que tiene que ver con el 15 de marzo. En 1962, Quino publica la primera historieta en que aparece Mafalda. En De Goyeneche ya hemos hablado un montón del origen de Mafalda. Es muy conocida, pero bueno, queríamos recordar esta fecha, no la queríamos dejar pasar. Y también fue un 15 de marzo, pero 2006, cuando se sanciona la ley que declara el 24 de marzo como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que va a ser la semana que viene, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Y ahora queremos comentarles algo respecto a un músico estadounidense que se llama Nat King Cole. De marzo de 1919 nacía Nat King Cole. Ese tema se llama Blue Moon. Tema que a quién pertenece. No es un tema de Nat King Cole, se dedicó más. Viste que mucho en los 40, 50, no solo en Estados Unidos, acá en Argentina también con el tango, ¿no? Goyeneche, entre otros, eran intérpretes, ¿no? Temas que hacían otros. Había una orquesta, había un letrista. Y había un intérprete, ¿no? Una persona que tenía una voz por ahí particular y que llevaba a decirle, bueno, che, la letra le hice yo, pero hacelo vos, que es mucho más lindo como te sale. Este tema pertenece a Richard Rogers y Lawrence Hart. Es un tema escrito en 1934 y además de Nat King Cole lo interpretaron artistas como Sinatra, Elvis Presley, Billie Holiday, Rod Stewart. Ay, no, estoy en inglés. Stewart. Y como decías, en los 40 aparece esta versión de este hombre que es para escuchar en momentos particulares. A mí no sé si me gusta demasiado esta música, pero a mí me viene en la cabeza. Tengo un problema. Un problema que es garrafal para mí. Que además de Sinatra, cuando escucho este tipo de canciones, se me viene a la cabeza este chico Bublé, el marido de Luciana Lopilato, digamos. Y no me interpela. Son esas trabas. Yo creo que te lo comenté hace unos días con el tema de los Tame Impala y este tema que suena que es muy igual y que se hubo tuvo una discusión con Pablito Ruiz. Para mí es una banda inescuchable. A partir de ese momento es como que me cuesta, hay como un cierto rechazo o una traba. Son esas pequeñas, viste, como mentales. Pellizcones que a uno le dice, lo pone medio en alerta y dice, no, voy por otro lado. Debe haber artistas similares. Obvio. Pero bueno, este negro cantaba bien. O sea, no hay discusión en ese sentido. Vamos a pasar al 18 de marzo de 1871, porque estalla en París el movimiento revolucionario conocido por el nombre de La Comuna. ¿Qué pasó en este momento? Acá la gente levanta el puño. Están como locos. Sí, la verdad que es un momento para levantar el puño. La Comuna de París, 1871, bien decía Sebe, fue, si se podría decir, algunos pueden estar en acuerdo o en desacuerdo, esto va también no en la subjetividad de cada uno, una primera experiencia de gobierno socialista, pero no con condimentos de apostar a la autogestión, a la democracia directa, ¿no? Estos primeros experimentos de lo que después inspiraría a revoluciones como la Revolución Rusa, la Revolución China, pero también a, si se quiere, en algunas medidas que se han tomado a, la social a las políticas, si se quiere, sociales, las sociales democracias, valga la, la cacofonía, el juego de palabras. Las políticas de bienestar, digamos, o sea, acá uno lo quiere ver en el peronismo o en el segundo Reich alemán, no uno de esa palabra que parece dura y tan asociada al nazismo. Previo a eso estuvo el gobierno de Bismarck en Alemania y era una política de bienestar que después, bueno, ante sus fracasos o su endeble también forma de encararse, como cualquier socialdemocracia, generó algo aterrador y horripilante como puede ser los fascismos, el nazismo en este caso. La Comuna de París, ¿qué fue en sí? Sí. Fue en un momento político particular donde, posterior a la guerra franco-prusiana, se da el derrocamiento de Napoleón III, hay un sector más ligado al capitalismo, a la burguesía más que al capitalismo. Pensemos que salimos de monarquías a momentos en los cuales también hay una puja mucho de los sectores burgueses por decir, bueno, yo también, post también ya pasado el tiempo, las revoluciones más políticas en Europa, la Revolución Francesa, en esto de decir, bueno, nosotros también queremos estar en el poder, los burgueses, grandes empresarios, capitales, que decían, bueno, yo tengo un poder económico que no se condice con mi representación política. Pero también una situación donde una clase obrera, ¿no?, que es producto de la revolución industrial y años posteriores, que veía que vivía en la miseria, en la pobreza y donde sus derechos también habían sido vulnerados durante mucho tiempo. Eso habilitó también ese momento de convulsión de posguerra. Estaba caldeado. Y de una clase obrera que no tenía, si se quería, representación, a salir, ¿no?, a la toma, ¿no? Y que en un primer momento a esa sociedad burguesa le convenía también mostrarse como, bueno, aquí tenemos que vencer a la monarquía. Pero ahora la Comuna tenía también sus propias reivindicaciones. En este caso asociaron algunas medidas. Fíjate además la si se quiere lo actual que es o que ha sido en un par de años. Un reemplazo del ejército, ¿no?, y de la policía por una guardia compuesta por civiles, jornaleros, artesanos y otras profesiones. La separación de la iglesia del Estado, ¿no? Uno por ahí dice, bueno, ya acá en Argentina el peronismo en su momento. Bueno, pero fue una lucha. Esto es 1871, claro. Los cargos públicos sometidos a una votación popular, ¿no? Un recambio, ¿no? Y revocación de mandato en caso de que no se cumpla. Las fábricas abandonadas que fueron tomadas por los trabajadores. Y por ahí una forma de organización, si se quiere, que se llama, lo voy a decir en algo muy a lo criollo y tal vez un poco bruto, los cuartiers o como realmente quien sepa traducirlo, sí, puede escribirnos, puede mandarnos como esos fonética, WhatsApp que hoy te hablan, de ¿viste? Una, claro. Como se dice, que eran como, si se quiere, ciertos espacios, localidades autónomas dentro de París, ¿no? Donde se organizaban como en pequeños reductos, como si fueran las comunas en la ciudad de Buenos Aires, pero funcionando para el pueblo, ¿no? Y eso cooperaban a la organización. Claro, a la organización central. Bien. Después, digamos, ¿por qué cayó? ¿Cómo fue que cayó? Pensemos en gente que se enamoró de esos procesos y en los cuales lo fue siguiendo. Uh-huh. Karl Marx. Marx fue uno de los seguidores de ese tipo de todo ese fenómeno y ese movimiento social, en ambos términos queda bien. Uh-huh. Y lo cual decía, bueno, se avanzó, pero bueno, ¿qué pasa? Esta organización comunal de democracia directa se centró mucho en, bueno, ¿cómo pensamos una elección directa? Y se tardó un tiempo en eso. Y mientras el otro sector, digamos, el sector que se representaba en Versalles, uh-huh, bajo la conducción de Adolf Thiers, ay, ¿no? Tu inglés me... era como la parte capitalista, digamos, esto es solo París. Sí. Ellos seguían avanzando. Nosotros estamos discutiendo hoy en día cómo es armar un gobierno bien popular, de democracia directa, y en el otro lado el capitalismo sigue avanzando. Y otra de las claves, se dice, es, bueno, tomaron gran parte de París, pero no tomaron lo que fue el Banco Nacional de Francia. Entonces todos los recursos viajaron directamente al sector de Versalles, equiparon un ejército, y eso se dio después una gran represión gubernamental a, si se quiere, a lo que fue todo este movimiento, que culminó, se dice como fecha estimativa, después de un enfrentamiento fuerte, el 28 de mayo. O sea, duró 2 meses como experiencia, pero fue una experiencia que tuvo mucha repercusión, que fue inspiración de muchos modelos, que tuvo, si se quiere, en un tiempo muy de antaño, todo lo que tiene que ver con políticas sociales, de igualdad, inspiró al sufragio universal, a la igualdad de derechos entre el varón y la mujer. Está bueno pensar de derechos, dónde vienen todas, claro, estas cosas, ¿no? De antaño. Derechos que tienen que ver con la educación para todos, con la sanidad para todos, con la vivienda para todos, con el trabajo digno para todas las personas. Ahí está la importancia y la vigencia, ¿no? De este día, ¿no? Que fue una primera revolución o revuelta obrera, 100%, y que nació y que se curtió y que se gestó también en sus medidas de abajo hacia arriba. Has hecho una síntesis, querido, que mirá, excelente. Agotado, sin decir aire, esa sin palabra aire que tanto nos gusta. Buenísimo, la Comuna de París. Sigamos en 1871, seguimos con más cosas. Seguimos con más cosas porque pasaron muchas, tenemos mucho para abarcar, ¿no? También son los riesgos. Semana, ¿viste? Son los riesgos también del esquema y del tipo de programa que al que apuntamos. Esto de, ¿no?, zigzaguear es terrible. De zigzaguear, es un esfuerzo. ¿Viste? Para un miércoles, gente que está del otro lado, estamos haciendo un esfuerzo enorme, estamos transpirando la camiseta por este esfuerzo. Casi que literalmente. Un 19, pasaron un montón de cosas en la semana, digamos, eso hay que decirlo, pero hicimos como un súper recorte, por esto que decía el Tata justamente. Un 19 de marzo de 1955, Juan Rulfo publica Pedro Páramo, una de sus obras más conocidas y famosas. Cúlmines. Tal vez la primera que se conoció después de Pedro Páramo. Se amplió. ¿Quién ahí es Juan Rulfo? Bueno, de ahí. Bueno, y el Salón Llamas, de ahí surgió todo esto, y bueno. Uno en la escuela siempre leyó algo, en la escuela o en la facultad. Un Rulfo leyó. Hay una entrevista hecha a Rulfo que se le hace Juan José Arreola, que es Arreola, se debe decir, ¿no? Que es este. Arriola, le podemos poner hasta la I si queremos, Arriola, porque la fonética es va. Este hombre que entrevistó a Cortázar, a Borges, a Sartre, a todo el mundo, que están en Canal Encuentro sus entrevistas, que duran un montón de tiempo, pero son sumamente interesantes. Esto es lo que cuenta Rulfo sobre alguna de sus inspiraciones. La preocupación que siente usted en general por el hombre y por la violencia en la que el hombre tiene, en el estado de violencia en que el hombre tiene que vivir siempre, está constante en toda su obra. Sí, efectivamente. Pero es una

yo con la música ahí, viste, yo zigzagueo también o surfeo con la música clásica. Me gusta un poco. Te agarra una ola, te vas. Creo que es para momentos muy especiales hoy en día. Sí. Pero en su momento todos estos tipos fueron como, no sé, como un Hendrix también. De hablar. Innovaron. Eso pasaba con Bach, pero también cumpleaños, cumpliría años en realidad, un 21 de marzo, porque nació en 1946, Miguel Abuelo, ícono de la escena musical argentina, que yo debo decir acá, haciéndome un poco la linda, que ya lo dije en el programa este año pasado, pero lo voy a volver a decir, porque la vejez hace esas cosas, que los vi. O sea, no me acuerdo, pero yo era bebé y me llevaron a verlo. Lo sentiste, estuviste en el momento piagetano. O sea, todavía no te habías definido como Eve. Yo no me acuerdo nada. No tuviste la relación con el espejo, pero sentiste las vibraciones de cosas. A mí una vez mi viejo me dijo, vos viste a los abuelos. Y yo le dije, te creo, papá. Y lo cuento, claro. No me acuerdo nada. Eso queda retenido en la memoria, sí. Sensorial, seguramente. Ni hablar. Pero bueno, por eso, porque yo alguna vez estuve ahí, que aunque no me acuerde, vamos a escuchar un temita de los abuelos, del álbum Vasos y Besos del año 83, que no habíamos nacido en ese momento. Habíamos nacido también, para quien está del otro lado, somos mucho más jóvenes, más que bonitos. Todos y más ustedes que nos joviales. Están escuchando. Claro. Chalamán es el tema. Vamos a escuchar a los abuelos. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo, en la calle te buscaré. En la calle te encontraré. No, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito. Que ya no te necesito. Chalamán. Esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pases para volver acá. Esa noche te llamaré. Esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo y en la gran fiesta te disfraz, y en la gran fiesta te disfraz. A Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán. No, no, no, no, no. Esta noche vas a viajar, esta noche no se preocuparán más. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. No, no, no, no. Oh, así que me dan ese placer. Radionauta, FM 106.3. 1976, 2015. 24 de marzo. Este 24 de marzo, 14:30, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Detente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar. Y tengo una pena tan honda que llora, muchachos, y les voy a contar. Volvemos en Goyeneche Tarantino, ya iba a decir la última media hora, pero medio que los últimos 15 minutos. ¡Pah! Que pasa el tiempo, che. Pasa el tiempo. A mí siempre me dice mi hija, cuando pasa el tiempo rápido es porque estás entretenido, porque estás disfrutando o... Exactamente. Además porque realmente está... algo está fluyendo. Algo está... sí, está... estamos bien, estamos bien. Queríamos desarrollar un temita y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque un 17 de marzo de 1992, la mayoría de los 3 millones de electores blancos de Sudáfrica deciden referéndum poner fin al apartheid. Entonces, en base a esta efeméride y a otras que veníamos desarrollando, dijimos, la idea de liberación está buena para desarrollar, ¿verdad? Aunque sea un poquito. Verdad, sí. Pensemos en un país, viajemos un poco, años 80, 90, un estado donde, como estado se dice, hablemos la segregación. Blancos para un lado... negros para el otro, o blancos para un lado, se quiere un 20% de esa población, en Sudáfrica estamos hablando, Nelson Mandela, recordemos para atrás, y el resto de la población por otro lado. O sea, un país, pensemos, para graficar un poco en la cabeza, un país donde hay negocios, comercios que dicen, negocio o almacén para no blancos. Una locura. Claro, o sea, negocio blanco y negocio para no blancos, todo el resto... sí. O uno veía un cartel en la playa que decía, bueno, en esta playa está prohibido el ingreso de blancos, y después un cartel donde estaba, imagínense la figura de un perrito cruzado, ¿no? Ni se permiten mascotas, animales, ni negros. A pleno. Solo blancos. Tal cual, una locura. Y hablando de liberación, no queríamos dejar de comentar qué dicen las fuentes, nosotros decíamos, más consultadas en el mundo de la internet. Como el año pasado, volvimos a la Real Academia Española y a Wikipedia a ver qué decían de liberación. De la liberación dice, por ejemplo, que es la acción de poner en libertad. Carta o recibo que se da al deudor cuando paga. Es amplio. Cancelación o declaración de caducidad de la carga o cargas que real o aparentemente graban un inmueble. Nos quedamos con la acción de poner en libertad, ¿verdad? Respecto a este tema. Y Wikipedia da como un montón de acepciones sobre liberación. pero dice que es en general la acción de poner en libertad, como veníamos diciendo. Más específicamente puede referirse a independencia, emancipación, liberación, bueno, y volvíamos a la liberación de cargas, etcétera, etcétera, etcétera. La muerte muchas veces se puede entender como una liberación del alma, del cuerpo. Hay quienes lo entienden de esa manera, lo respetamos y está dentro de estas posibilidades que se van metiendo, inculcando en nuestro programa, ¿no? Que van entrando por los poros, por las paredes. Y cuando hablábamos también de liberación y pensando un poco en la parte, había un montón de también de música y de literatura. Literatura, simple para decir, sobre este tema. Como decíamos, liberación en Wikipedia aparece como una cantidad de cosas increíbles. Pero bueno, no tiene más que poner wikipedia.com y lo encuentran, digamos. Pero bueno, tiene que ver con esto de poner en libertad. ¿Te parece escuchar un poco más de música? Un tema solo que elegiste vos. Un detalle, me parece. Un detalle. Dale. Coyuntural, actual, hoy en día. A ver. Pasó hoy en esta semana. Y que tiene que ver con esto de la apartheid. Sí. Israel hoy en día. De una. Votó, decidió que siga el Likud, el partido de derecha que llevaba. Yo con el nombre tengo ahí mucho. Netanyahu. Ahí habría que buscar o alguien que me corrija realmente, porque es un nombre que me cuesta no decirlo podría. En su lenguaje, en su propia lengua. Sí. Pero bueno, ¿a través de qué? ¿Cómo fue el último paso para poder seguir siendo gobierno, para poder hoy en día tener la posibilidad de formar gobierno? Es diciendo, nosotros no vamos a hacer nada ante los palestinos. No le vamos a dar un territorio, no le vamos a dar un coso. Vamos a seguir defendiendo esta política de ocupar su territorio, ¿no? Como hoy en día, esto que parece algo de los 90, algo que pasó hace un par de años, sigue pasando, hoy es política y esa política en algunos países y en algunas zonas geográficas sigue, ¿no?, haciendo mella y haciendo que a través de esas palabras una campaña que parecía peleada, que parecía ahí ya desgastada, que tenía el Likud como partido, pueda seguir siendo gobierno. ¿Cuánto nos falta, no?, en algunas zonas y también no en algunos lugares, no, acá también en mucha gente. Buenísimo, también está bueno no solo hablar de conceptos y demás, sino también vincularlo con la actualidad, ¿no? Constantemente. Claro. Son cosas que pasan ahora. Nos queda poco tiempo, yo creo que estaría bueno priorizar música, ¿verdad? Vamos un poquito, sí, vamos canción. Vamos a subir, este tema lo elegiste vos. Esta tarde, Rage Against the Machine, el año 92, saca un disco con ese nombre, y el tema que vamos a escuchar se llama Township Rebellion. Now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Fede Ratas, el tema que pasamos se llama Killing in the Name. Esa es la magia del Dropbox. Que a veces uno sube cosas y bueno, se traspapela. Es del mismo disco, del mismo año. Y la temática no está muy, es más o menos muy lejana. Del también palo. Voy a hablar del apartheid sudafricano e israelí hoy en día también. Hablábamos de liberación y también queríamos hablar un poco de música en estos minutos que nos quedan de Goyeneche Tarantino. Y queríamos hablar justamente de uno de los creadores del género afrobeat, que se llama Fela Kuti, que en realidad no se llama Fela Kuti este nigeriano. ¿Cómo se llama? Fela Kuti se llama Olufela Olusegun Oludotun Ransome Kuti. ¿Y Fela quedó? Y decidió artísticamente ponerse Fela Kuti. Nació en Abeokuta, en Nigeria. Una familia de clase media, una madre activista del feminismo, un padre que fue presidente de la Asociación de Maestros, si se quiere, el primer presidente nigeriano, que se fue a estudiar medicina en Londres en los años 50, pero que decidió cambiar su carrera o su profesión, no a la música. Se graduó y se matriculó en música, formó los Kula Lobitos, ¿no? Su primer banda, donde ahí creó el género, el afrobeat, esa mezcla de esos sonidos tribales, ¿no? africanos, más del oeste africano, con el jazz, ¿no? Con influencias del jazz, se volvía a su pueblo. Y por ahí después ya también, digamos, para hacer un nexo, ¿no? Con esto del tema de la liberación, él tuvo la oportunidad en los años 60 de viajar a Estados Unidos, de conocer a las Panteras Negras, ¿no? Un grupo uh-huh. también que reivindica mucho los Rage Against the Machine, Mumia Abu Jamal. Y ahí nació también su vocación activista. En un momento también se quiso postular como presidente, fue un activista muy, muy férreo de los derechos humanos. No solo en lo que es Nigeria en particular, sino en África en general, ¿no? Un continente tan olvidado y siempre como muy relegado a decir, bueno, no tiene salida. Es un continente que aglutina gente que tiene SIDA, gente que son tribus que se pelean entre ellos, cuando en realidad es una historia, un relato creado por el poder imperial, ¿no? Es también decirlo, bueno, no tiene futuro, está ahí, hagamos acto de beneficencia, ¿no? Con una bono historia a la cabeza. Que parece repetirse continuamente. El debate y coso, demos un poco de coso, pero en realidad hay muchos intereses por detrás de este continente, diamantes, oro y muchos recursos también, bienes comunes. Que están en disputa y que bueno, y que lo que está faltando, si se quiere, o es darle un poco más de aire a todas esas rebeliones, ¿no? Y de las cuestiones de las cuales Fela habla. Fela Kuti, una persona que levantó esta bandera de la liberación, un músico zarpado, podríamos decir en criollo, esto del afrobeat, que es un género que está como renaciendo. Claro. A pleno. Vamos a escuchar un temita. Hoy decías que él se quiso como postular para presidente y la versión del tema que vamos a escuchar la tomamos de un disco que se llama The Best of the Black President del año 2009. Una revisión, ¿no? de sus mejores temas. Exactamente, el tema se llama O-D-O-O, Overtake, Don't Overtake, Overtake. Que el disco original es del 89, pero bueno, vamos a escuchar esta versión básicamente porque es un poco más corta, porque los temas de Fela Kuti son larguísimos. Discos los escucharíamos, de dos pero o cuatro bueno, ¿viste? Temas de 12 a 24 minutos. Ah, pero escuchemos un poquito de Fela Kuti. Beg, let us get down into another underground spiritual game. I beg. After my paso, you go dey help me end down with mwah, because them go hear mwah. Yeah. Ah, oh. Hey. Ah, oh, ah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Ah, when they want to call, yeah. When they want to call, yeah. When they want to call, Nigerian government, them Guyanese, federal military government. Federal military government. For Libya, them Guyanese, Liberational Council. Liberational Council. For Liberia, them Guyanese. Redemptional Council. Redemptional Council. For Zion, them Guyanese Revolutionary Council. Revolutionary Council. Them get different names for different governments, but the correct name for them now, soldier come. Soldier go, soldier come. Soldier go, soldier come. O-D-O-O es el tema de Fela Kuti. Se hicieron las 11 de repente. Sí, las agujas nos están apurando. No, solo remarcar que esto es parte, ¿no? Este siempre vamos a tratar de tomar este último pedacito de programa también para difundir autores que no se conocen mucho, que no son muy convencionales, que se conocen y reafirmarlos, ¿no? A esa persona que dice, bueno, ¿cuándo en radio quiero escuchar Fela Kuti? ¿Cuándo en radio quiero escuchar otros géneros que por ahí no son muy convencionales? Darle también ese espacio, ¿no? Y darnos también un gusto, ¿no? De mostrar también otras cosas, ¿no? Disfrutar de nuestro humilde aporte. A pleno. ¿Mm? Se ha pasado el primer programa de esta temporada 3 de Goyeneche Tarantino. Antes de irnos queremos decir dos cosas. Un saludo muy grande al señor Matías Evident, que nos ayudó en las artísticas y gusta de Fela Kuti. Así que un saludo para él. Se lo dedicamos. Un agradecimiento fuerte. Y los dejamos en Radionauta con Proyecto Petunia, este nuevo programa, sí, de Radionauta hasta las 12 de la noche. O sea que la programación en vivo sigue. Un gusto, señor Matías. Un gusto, Evelina. Un gusto compartir con quienes están del otro lado. Un gusto con nuestro querido mago de las perillitas, le digo yo, con Pablito. Y con el Polo, ahí siempre actualizando, moviendo y también tirando, ¿no? Siempre un ánimo para arriba, buenas ondas y diciendo, bueno, vamos para adelante. Que es, y si le tiene que cagar a pedo, te caga a pedo. Claro, que es lo que hay que hacer. El rol del productor. Hecho carne. Totalmente. Gente, esto fue de Goyeneche Tarantino. Nos escuchamos el miércoles que viene a las 22 horas. Esto es Radionauta. Sigan disfrutando la transmisión. Los queremos un montón. When I see our lives they roll like one yeah yeah ball, where one yeah yeah wind they blow from one yeah yeah corner. I put my mouth for song, Kala Kuta show. Yeah yeah rolling, gaga goo goo, gaga goo goo. Yeah yeah rolling, look who the man who hit the waka. Yeah yeah rolling, gaga goo goo, gaga goo goo. Yeah yeah rolling, hungry they run for him face. I put my mouth for song, Mr. Follow Follow. How I dare, how I dare, how I dare, how I dare, how I dare. A bailar, que la orquesta se va. A bailar. A bailar, que la orquesta se va.